Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Qué rápido. Muy, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y nada, que hoy es 22 de septiembre. Para que chequen ustedes si estamos en vivo o si este programa es una repetición, les voy a decir que hoy es jueves. Jueves 22 de septiembre del año 2016. Y en este momento son las 3 de la tarde con 32 minutos, tiempo de la capital del país. Así las cosas, ustedes ya pueden saber si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento pues es una repetición. Por ahí se oye un audio de fondo. Ahí está. Y así ustedes pueden saber también si pueden participar activamente en este su programa de radio. A nuestros amigos de Facebook que nos están sintonizando en este momento a través del streaming en nuestro muro de Face, les comentaré que no tienen video porque este es un programa de radio. Por eso es que no tienen video, solamente me están escuchando. Ustedes pueden exponer su caso ahí en el post donde está el video, nos hacen su consulta, su pregunta, lo que ustedes gusten, y nosotros les podremos brindar asesoría respecto a su situación particular, ¿ok? Muy bien, muy bien. Pero es mañana. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que naciste, nacieron todas las flores. No, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones, gracias por los saludos. Hombre. Infinitas gracias. Y bueno, estas mañanitas no son para su servidor, son para la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, que mañana viernes 23 de septiembre del año 2016 cumple 8 años. Cumplimos 8 años ya de que esta organización, de que esta sociedad civil fue creada. Fue un 23 de septiembre del año 2008 cuando comenzamos a trabajar en esta organización, buscando ayudar a las personas que tienen algún problema de sobreendeudamiento, personas que ya no pueden pagar sus créditos, sus préstamos. Les damos opciones, renegociamos sus deudas. Aquí, como les hemos dicho siempre, a nadie le vamos a ayudar a que deje de pagar sus deudas, a nadie le vamos a ayudar a que evada su responsabilidad. No, señores, de eso no se trata. Al final del día nos echamos un compromiso y hay que cumplirlo. A lo que les vamos a ayudar es a renegociar esas deudas. A que ustedes tengan condiciones que se adapten a su situación económica actual para que las puedan pagar, ya sea mediante alguna reestructuración, se puede reducir el plazo bajando la tasa de interés, o se puede ampliar el plazo, pero habría que subir la tasa de interés, o buscar un descuento o una quita para que puedan liquidar sus deudas con una cantidad mucho menor a la que adeudan. A día de hoy, de todas las opciones que hay en el mercado, somos la que mejor descuento podemos conseguir. Nuestros descuentos en promedio están entre un 10 y un 20% por encima de la competencia, entre comillas, porque en realidad no existe ninguna otra asociación como la nuestra en toda América Latina. Pero existen reparadoras de deuda, que son empresas que pues hacen negocio con este asunto, ¿no? pero los descuentos que ellos manejan son muy, muy inferiores a los que nosotros podemos obtener, porque al final del día, lo que nosotros buscamos es de verdad ayudar a las personas a que acaben con sus deudas. Entonces, pues, no, hombre, ya 8 años, qué rápido parece que fue ayer que comenzamos con aquellas humildes oficinas al oriente de la Ciudad de México. Hoy nos encontramos ya en unas oficinas mucho, mucho más grandes, mucho, mucho más céntricas, aquí también en la Ciudad de México, pero estamos ayudando a personas de toda la República Mexicana. También tenemos en el Bajío nuestras oficinas, les mando un saludo muy afectuoso. En la zona sur del Distrito Federal también tenemos otras. Entonces, ahí la llevamos. De verdad, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por el apoyo. Jamás nos imaginamos que esto iba a crecer tanto. Recuerdo cuando comenzábamos en nuestra página de internet, por ejemplo, teníamos 5,000 usuarios registrados. Teníamos como, ¿qué te gustan? Unas 15,000 consultas el primer año. Ahorita estamos hablando de que tenemos casi 500,000 de consultas. Entonces, para que se hagan una idea nada más cuánto ha crecido esta asociación. Y bueno, pues a seguir trabajando, no hay de otra. A seguir ayudando a las personas para que encuentren opciones, para que puedan liquidar sus deudas. Sobre todo que el panorama económico, como les dijimos nosotros desde 2014, 2016 está muy, muy, muy, muy complicado. Tal como les dijimos a principios de año, el último trimestre del 2016 va a estar muy difícil para que todos ustedes fuesen previniendo, manejaran esquemas de austeridad, de ahorro, de no malgastar. Espero que hayan seguido nuestros consejos, porque viene lo más difícil del año, señores. El dólar ya alcanzó los 20 pesos, lo que tanto temíamos, lo que les habíamos anticipado. Alcanzó los 20 pesos. El problema es que no alcanzó los 20 pesos y ya, sino que alcanzó los 20 pesos y se siguió de frente. Y llega hasta los 20 pesos con 17, 20 pesos con 19 en algunos establecimientos. Entonces, pues, obviamente, muchos de los productos que compramos todos los días se van a ver impactados negativamente por este aumento en el precio del dólar. Y hablando del tema, porque por ahí hace algunos días un economista que tendría, no sé, alguna relación familiar o de amistad con una señorita que se apellida Legarreta, David Páramo, ese mero, decía que en un noticiero en TV Azteca dijo que pues que el dólar no afecta a los mexicanos porque los mexicanos pues no pagamos en dólares, que lo que pagamos es en pesos, ¿no? Pagamos con pesos, comerciamos con pesos, pues sí, eso es cierto. Yo lo que traigo en mi cartera pues son pesos. Si quiero pagar con dólares, pues posiblemente me los reciban, pero no en todos lados. El problema, mi estimado señor Páramo, mi estimada señorita Legarreta y mi estimado secretario de Hacienda, que también los señores de Hacienda no sé en qué están pensando, que tratan de minimizar esta situación, a más no poder, cuando la realidad es muy diferente. Decía la secretaria de Hacienda hace un par de días que el efecto del incremento en el precio del dólar solamente tiene un efecto psicológico en la gente, ¿no? Solamente psicológico, no existe una afectación real. Solamente es una apariencia. La realidad es que no es así. Y lo sabemos bien. Yo no sé a quién tratan de engañar. Es complicado, ¿no? Yo creo que ya gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación que existen en la actualidad, pues ya es muy difícil. Ya no nos comemos todo lo que nos mandan las televisoras. Ya no nos lo creemos. Puede salir Joaquín López Dóriga. Bueno, ya no está, pero quien esté ahorita en su lugar. Y decirnos que pues, el dólar no afecta a la economía de los mexicanos, pero pues, la realidad la vivimos todos nosotros, todos los días, todo el tiempo. Y a través de las redes sociales, afortunadamente hasta el día de hoy, pues encontramos nichos de información donde podemos enterarnos de la realidad, de la verdad de las cosas, como aquí, como en este programa que están escuchando ustedes. Le agradezco mucho a las personas que nos sintonizan a través de Facebook. Les recuerdo que es un programa de radio, por eso no tienen video. Y bueno, hablando de este tema del dólar, pues la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias anunció este jueves que las medicinas van a tener un incremento en sus precios de hasta el 35% antes de que finalice el 2016. Se especula que para noviembre muchos, muchos, muchos de los medicamentos que adquirimos en la actualidad van a tener un incremento en sus precios de hasta el 35%. Imagínense ustedes las personas que tienen alguna enfermedad crónica, que se tienen que medicar todo el tiempo, Y que desgraciadamente sabemos bien que el sector salud pues no cuenta con el surtido de medicinas necesario. Difícilmente surten una receta ahorita en el Seguro Social o en el ISSSTE. Entonces lo que hacen las personas pues es que están enfermas, pues tienen que conseguir las medicinas por fuera. Ni modo que no se las tomen, ni modo que no las usen. Y al conseguirlas por fuera, pues las tienen que comprar. Entonces esas personas que se tienen que estar medicando constantemente, pues tienen que adquirir sus medicamentos. Y ahora las van a comprar con un incremento de hasta el 35%. Entonces, ahí vamos al asunto del poder adquisitivo nuevamente. ¿Qué tanto se ha incrementado el poder adquisitivo de las personas, el de ustedes? ¿Qué tanto se ha incrementado su poder adquisitivo en los últimos 4 años? Desde el último año de Felipe Calderón a la fecha, ¿qué tanto se ha incrementado su poder adquisitivo? ¿Se ha incrementado un 10%, un 20%, un 30%? Pues no, jamás, ni en sueños. Salvo que hayan ustedes emprendido, ¿no? Que se hayan aventado a poner un negocio y hayan tenido mucho éxito. Ahí podrían ser, pero son casos aislados. Estamos hablando de quizás el 1 o el 2% del total de la población. De ahí en fuera, todos los demás, salvo las cúpulas políticas y los grandes empresarios, pues perciben un sueldo. Y ese sueldo pues, se va incrementando poco a poco conforme va pasando el tiempo. En algunos casos, afortunadamente, hay muy buenos jefes que sí nos suben el sueldo lo suficiente para que nos alcance. Pero en muchos otros no es así. En la inmensa mayoría de los casos no es así. Entonces, si de buenas a primeras, en un par de meses, le suben a una persona que percibe un ingreso bajo los medicamentos que tanto utiliza en un 35%, pues yo me pregunto, ¿cómo le va a hacer esa persona para mantenerse sana, ¿no? O por lo menos controlar su enfermedad. Ni modo que deje de comer, ¿no? Está cañón. Se vienen tiempos difíciles, muy complicados. Nosotros, debido a lo que nos dedicamos, derivado de lo que hacemos, pues nos enteramos fácilmente de cómo está la situación económica del país, porque vemos esos repuntes, ¿no? De gente que llega pidiendo ayuda. Sobre todo estos repuntes se dan en épocas posteriores a las vacaciones, a la entrada de los niños a la escuela y a principios de año, la famosa cuesta de enero, que ya ni es de enero, ¿no? Se prolonga hasta febrero, marzo, abril. Entonces, vemos como una especie de termómetro económico. Vemos qué tantas personas ocupan nuestra ayuda y con eso podemos saber qué tan mal está la economía del país, sobre todo cuando son casos de personas que tenían muchos, muchos años pagándole a los bancos puntualmente. Vamos a ver qué pasa. Esta es la situación actual. De momento ya la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias ya nos informó que las medicinas van a subir al menos un 35%. Televisa apenas ayer o antier informaba que su televisión de paga también iba a tener un incremento en su precio. Netflix, que es tan popular, también ya va a subir de precio. Pero bueno, ustedes dirán, bueno, es que la televisión de paga y Netflix no son artículos de primera necesidad y tienen toda la razón del mundo. Si no me alcanza para Netflix, pues lo cancelo y ya. Si no me alcanza para la televisión de paga, pues la cancelo y ya. Pero los medicamentos son un rubro que sí es de vital, literalmente de vital importancia. Y ahora con este incremento en sus precios, pues mucha gente se va a ver, pero bastante apretada, para poder seguir adquiriendo esos medicamentos que tanto necesitaba. Pues ahí está la noticia. Desgraciadamente esa es la realidad que estamos pasando en estos momentos. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos están felicitando por nuestro 8º aniversario, ya 8 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mañana se cumplen, mañana 23 de septiembre del año 2016, se cumplen 8 años. Qué rápido, ¿no? Se dice fácil, pero ha sido mucha chamba, pero la verdad también hemos tenido muchísimas satisfacciones. A la fecha hemos llevado más de 50 mil casos y le hemos ayudado a prácticamente 30 mil personas a liquidar sus deudas en su totalidad. Entonces yo creo que vamos bien, ¿no? No vamos nada mal. Poco a poco, llevamos un récord impecable. Ahí les van algunos datos. Por ejemplo, en 8 años, nosotros somos prestadores de servicios. Prestamos un servicio de representación legal. Aunque somos una asociación civil, pues estamos regulados por la Profeco, porque al final del día ustedes, las personas que nos contratan, están recibiendo un servicio. Bueno, para que se hagan una idea, en 8 años, trabajando, llevando más de 50 mil casos al día de hoy, no tenemos una sola reclamación o una sola denuncia en la Profeco por un mal servicio prestado. Ni uno. En estos 8 años, de las personas que hemos representado durante juicios mercantiles, no hemos perdido uno solo. en todos los juicios se ha llegado a un acuerdo. Se ha firmado un convenio judicial mediante el cual nuestro representado ha pagado sus deudas, o los representados que hemos llevado sus juicios han pagado sus deudas de acuerdo a lo convenido con ellos. Ellos nos dicen cómo pueden pagar y nosotros arreglamos todo para que así sea, que ellos paguen bajo ese esquema. Si pueden dar 200 al mes, 500 al mes, 1000 al mes, lo que puedan dar. A la fecha no han embargado a uno solo de nuestros representados. No le han quitado ni un calcetín a ninguno de nuestros representados. Y tenemos, les digo que hemos llevado más de 50,000 casos, imagínense ustedes. Somos la única asociación civil que se dedica a esto en México. Y tenemos filiales en Argentina, en Perú y en España, que se dedican exactamente a lo mismo que nosotros y trabajamos en cooperación con ellos. Y próximamente vamos a tener en Chile, vamos a tener en Ecuador y vamos a tener en Colombia también, para que se vayan preparando mis amigos de esos países para que reciban ayuda. Entonces, esas son las cifras que tenemos al momento. Tenemos ya 7 años con este programa de radio, el único programa de asesoría para el deudor, donde en verdad van a encontrar solución a sus problemas. Nada de que embárcate más con el banco para que pagues, no, esa no es una solución. Aquí escuchamos cada uno de sus casos y con base en lo que ustedes nos dicen, les daremos una opción, una estrategia para que puedan liquidar sus deudas. Entonces, pues ya 8 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de verdad, gracias a todo el equipo, a todas las personas que están detrás de nosotros, a las secretarias, a las recepcionistas, a los asesores, al área jurídica, a nuestro equipo de abogados, que la verdad son buenísimos, a nuestros amigos, al productor de este programa de radio, al equipo de Guadalajara, al equipo de la Ciudad de México, a todas las personas que hacen posible esta organización. De verdad, yo les agradezco personalmente todo lo que han hecho por la organización y seguimos adelante, seguimos trabajando, buscando el objetivo. Sí, uno de nuestros objetivos es, por supuesto, ayudar a las personas a que liquiden sus deudas de acuerdo a su capacidad económica, pero el otro, por supuesto, también es que se cree una cultura financiera, algo que no existe en México todavía, que poco a poco vamos avanzando y cada vez más personas están informadas de cómo manejar un crédito, cómo manejar una tarjeta de crédito. Pero nuestro objetivo es que la inmensa mayoría de las personas que tienen capacidad para manejar un financiamiento lo hagan de forma adecuada, que sepan cómo manejar sus finanzas, cómo manejar sus créditos y cómo se deben de pagar, en qué momento obtenerlos, cómo liquidarlos, para ya no tener esta necesidad de ayudar a la gente con deudas, o por lo menos que sea mínimo, ¿no? Porque estamos recibiendo muchísimos casos, y para enero del 2017 ya estamos listos, pero se viene una avalancha de personas que no van a poder cumplir con sus obligaciones con los bancos, por cuestiones ajenas a su control, por pérdida de empleo, por bajas ventas. Imagínense ustedes ahorita cuántas empresas tienen que despedir empleados por el incremento en el precio del dólar. Son empresas que se dedican a comprar cosas en el extranjero, que se dedican a la importación. No van a poder pagar tantos sueldos con este impacto negativo en el precio de los productos con los que comercializan. Es un hecho, va a haber mucha, mucha pérdida de empleos derivado de este asunto del incremento en el precio del dólar, y son personas que no tienen la culpa y que no van a poder pagar sus créditos y que van a buscar opciones. Entonces, para eso estamos nosotros. En fin. Vamos al chat de la estación www.radiodd.org. Si ustedes quieren participar en nuestro chat, pásenle para acá, radiodd.org. Y por ahí está ya mi amigo productor Guadalajara, en ausencia de nuestro productor oficial Henry. Yo le agradezco muchísimo a Producción Guadalajara que nos apoye con este programa. Dice Producción Guadalajara que desde el día de hoy estamos festejando a Defensa del Deudor por su 8º aniversario. Muchísimas gracias, hombre, 8 años ya. Dice Johnny, muchas felicidades y gracias por ser una buena opción para pagar nuestras deudas. Muchísimas gracias. Dice Zorro 13, muchas felicidades, que cumplan muchos más. Muchas gracias. Cho 47, muy buenas tardes. Caro 6462 nos dice que ok, le mandamos un saludo. A través de Facebook ya comienzan a llegar los inbox. De verdad les agradezco muchísimo todo lo que nos envían, todo lo que nos mandan, saludos, consejos, comentarios. Claudia García nos comenta que ya lleva 2 pagadas con nuestra ayuda. Muchas felicidades, Claudia, y gracias por las felicitaciones que nos mandas. Susi Hernández nos manda bendiciones y saludos, que qué bueno que existimos. Gracias, Susi. Efren Hernández nos dice que él ya pagó una con nuestra ayuda, Banamex. Felicidades, muchas felicidades, Efren. Dice Montserrat López que qué bueno que existimos, que antes no encontraba ayuda. Hombre, muchas gracias, mi estimada Montserrat, que cumplamos muchos años más. Y así muchas, muchas personas a través de Facebook, que yo creo que ahorita es la plataforma donde más nos siguen, nos empiezan a mandar inbox. De verdad, muchas gracias por sus comentarios. Hugo Sánchez, que ya lleva dos pagadas también. Muchas felicidades, mi estimado Hugo. Los aplausos. Dice Blanca Barrios que ella ya acabó con sus deudas con nuestra ayuda. Hombre, muchas felicidades. Qué bueno que nos den esos testimonios. Saludos nos mandan a Puebla, a Querétaro, a Cancún. Hombre, en Cancún, qué vida se han de estar dando. Dice Pumita, saludos desde Guerrero. Muchas gracias, Yolanda. Nos escucha gente de Colombia, de Guatemala. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan, que tienen la paciencia de aguantarnos. Y aquí estamos al pie del cañón, tratando de ayudarlos a todos ustedes. Bueno, vamos a asesorías. La gente comienza a hacer preguntas. En relación al dólar, pues ya hablamos hace un momento que definitivamente sí impacta negativamente en el bolsillo de las personas. Eso es un hecho, que no les mientan, que no les quieran engañar diciéndoles que el dólar no afecta. Es pura lógica, señores. No es la primera vez que vivimos una crisis de este tipo. No es la primera vez que el dólar de pronto sube de precio. Y sabemos perfectamente bien qué tanto nos impacta. No nacimos ayer. Ya lo vivimos en el 2008, ya lo vivimos durante muchos años de gobiernos priistas. Entonces, pues, por favor, no nos quieran tratar como niños chiquitos. Y eso va para nuestros gobernantes, que les encanta maquillar la realidad. En Facebook dice Cristian Ramos, en nuestro streaming de Facebook dice, ay, ay, ay, en relación, me imagino, a la canción que tuvimos hace un rato. Fore Guzmán, mil felicidades, que sigamos así, muchas gracias. Leticia González, felicidades. Shishuo San, muchas felicidades y muy buenas tardes, nos comenta. Dice, disculpen, en defensa del deudor entra la empresa denominada Caja Popular Alianza, ya que su mamá debe en esa institución cerca de 80,000 pesos, sin contar los intereses, y lleva 2 meses de mora. Los cobradores de la institución mandan cartas extrajudiciales con mucho de interés, que si podemos ayudarle con ese caso, gracias y nuevamente felicidades por nuestros 8 años. Yo creo que sí, mi estimado Shizuo, pero esos casos se tienen que valorar directamente por nuestra área jurídica. Llámanos por teléfono a nuestras oficinas, pide por nuestra área jurídica y ya ellos podrán valorar la situación de tu mamá y podremos ver de qué forma le podemos ayudar. Sobre todo para ver si tenemos algún convenio con Caja Popular Alianza. Si tenemos convenio, ya le hicieron, ¿eh? Les podemos conseguir un muy buen descuento para que liquiden sus deudas de acuerdo a su capacidad económica real. En un minuto aproximadamente a mis amigos en Tweetcasting los voy a tener que desconectar para que se vayan preparando. Tenemos que reiniciar nuestro servidor en Twitter. Así que en aproximadamente unos 40 segundos los voy a desconectar. Los voy a desconectar 5 segundos nada más y regresamos con ustedes, ¿va? Dice a través de Facebook. Ahí ya me movieron todo el asunto. Denme un segundito. Es que comienzan a llegar mensajes y me empujan el chat. Ahí está. Dice Guillermo Ramírez que si FAMSA lo puede embargar por 6,000 pesos, compró hace aproximadamente 8 meses 2 celulares, de los cuales por problemas económicos no ha pagado, solamente dio un enganche de 1,500. Lo han estado amenazando con embargo. ¿Qué puede hacer? Hace 2 semanas le ofrecieron una reestructuración del crédito. Le pidieron 980 para hoy. Y la verdad no los tiene. Les dijo que no tiene el dinero hasta diciembre para liquidar. Y no quisieron. Bueno, apenas llevas... ¿Cuánto tiempo llevas de atraso? 8 meses, 2 celulares. Pero no me dices... ¿Cuánto llevas de atraso? Solamente que diste el enganche. Entonces me imagino que llevas unos 7 meses sin pagarle a FAMSA. Para diciembre nos faltan 3 meses y cacho. Entonces, si tienes el dinero para diciembre, si realmente lo vas a tener, pues que se esperen y en diciembre les pagas. Te pueden decir que no, pero seguro te esperan hasta diciembre, aunque ellos te digan que no. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, www.radiodd.org. Dice, entonces le decíamos a nuestro amigo que tiene deuda de 6,000 pesos con FAMSA, ahorita no te van a demandar, es muy pronto. Los niveles de riesgo de demanda se miden de acuerdo a 4 parámetros: monto adeudado, tipo de acreedor, tipo de crédito y tiempo que se lleva sin pagar. En este caso, con FAMSA por 6 mil pesos sí hay un riesgo de demanda. A FAMSA le gusta mucho demandar por cantidades muy pequeñas de dinero. Pero por el tiempo que lleva sin pagar no hay riesgo. Si FAMSA te demandará como al año que le hayas dejado de pagar. Entonces, los cobradores te van a decir que no, obviamente, esa es su chamba. Pero, pues tú tómate el tiempo. Tú diles, ahora sí, no hay problema, pues ni modo. Y espérate a diciembre, júntate el dinero y paga. Así de fácil y de sencillo, mi estimado Guillermo Ramírez. Dice Betty Hernández que si la podemos asesorar con una deuda con Infonavit. Claro que sí, mi estimada Betty. Sí te podemos asesorar. A mis amigos en Facebook les recuerdo que es un programa de radio, por eso no tienen video, porque nada más es audio. Dice Zorro 13 que Legarreta es de Televisa y no de TV Azteca. No, pero yo me refería a David Páramo, mi estimado Zorro 13, que también a esta señorita, se me va siempre su primer nombre. ¿Cómo? Andrea Legarreta, ella es de Televisa, sí. Ella hace algunos meses comentó que el dólar no afectaba a los mexicanos, porque no pagamos en dólares, ¿no? Y lo mismo hace unos días dijo David Páramo en TV Azteca, que el dólar no afecta a los mexicanos porque nosotros no pagamos en dólares. Y la Secretaría de Hacienda dijo que el efecto del precio del dólar es nada más psicológico, que no nos va a afectar en nuestros bolsillos. Y hoy nuestro ilustre presidente dijo también algo, por aquí lo tengo. Ahí les va. La frase del día pusimos en nuestro Facebook, dice: que el dólar esté en 20 pesos no significa que hay crisis, dijo textualmente nuestro presidente Enrique Peña Nieto. ¡Qué manchado! Eso fue lo que dijo Peña Nieto hoy en entrevista, en vivo, en video. Bueno, entonces dice Caro 6462 que nos manda a felicitar, muchas gracias. Y ahí la llevamos, ¿no? Mari Carreño nos manda saludos, muchas gracias por los saludos, Mari. Continuamos con las asesorías. A mi amigo Guillermo, pues haz eso. Si ellos no te quieren dar tiempo, pues tómatelo tú. No te van a demandar en 7 meses, quizás en 1 año. Todavía tenemos muy buenos meses. Otra asesoría, a ver, por aquí. Ahí está. Dice Zaira Anaí que quiere saber si nosotros le podemos ayudar de alguna manera, ya que tiene varias deudas pequeñas, pero no sabe cómo salir. No sabe si le podemos hacer un préstamo grande para liquidarlas. Si le podemos hacer, nosotros no prestamos dinero. No entiendo por qué la gente muchas veces piensa que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor presta dinero. Nosotros no prestamos dinero. No recibimos dinero tampoco en ahorro de nadie, ni mucho menos. Nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente a negociar o renegociar sus deudas. Mi estimada Zaira Anaí, si tú no puedes pagar tus deudas, pues más o menos platícanos a quién le debes, cuánto es lo que debes, porque nos comentas que tienes varias deudas pequeñas. Y ya con esa información podemos diseñar una estrategia que se adecue a tu capacidad actual de pago. Si ahorita tu capacidad actual de pago es cero, pues lo que vamos a hacer es conseguirte tiempo, ¿no? Porque hay muchas personas que nos dicen, pues yo quiero pagar, pero no tengo trabajo, no tengo ingresos ahorita. Y lo que hacemos nosotros es protegerlos legalmente para que no los vayan a embargar. Y entonces le conseguimos el tiempo que sea necesario. En algunos casos, pues unos meses. En otros casos, incluso, pues hasta años, ¿no? Hay personas que se encuentran muy, muy mal económicamente porque se enfermaron, por ejemplo. Y pues les conseguimos años. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, el tiempo que sea necesario para que se estabilicen. Y durante ese tiempo, pues los protegemos legalmente para evitar demandas, para evitar embargos. Y ya cuando están más o menos, que comienzan a ahorrar, pues se hace la negociación y se liquida la deuda. Básicamente eso es lo que hacemos, mi estimada Zaira. Pero no aquí, definitivamente, préstamos no. Y aparte no es buena idea. Mucha gente nos dice, es que le debo aquí, debo allá, y ya nadie me presta, y quiero ver dónde me pueden prestar para pagar aquí y para pagar allá. No. Eso financieramente hablando nunca se debe hacer. Hacer hoyos para tapar hoyos no es una buena opción. Se podría dar el caso, por ejemplo, que ustedes deban una tarjeta de crédito, ¿no? Que deban 50 mil pesos en una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 30%. Y que alguien les ofrezca, alguna otra institución les ofrezca una tasa de interés del 25%. ¿Sí? Pues está bien, ahí sí vale, ¿no? Que digan, bueno, pues si debo 30 mil pesos, me van a prestar los 30 mil pesos, liquido aquí, y ahora mi deuda bajó un 5% en su tasa de interés. Esa sí es una buena estrategia financiera. Lo que no es una buena idea es sacar préstamos y préstamos sin saber bien cuánto es lo que nos cura. Era esa donde hay un hoyo en la presa y le ponemos un dedo al hoyo y luego se hace otro hoyo y le ponemos otro dedo y así hasta que nos quedamos sin dedos. Igualito. De pronto ya nadie les presta y están buscando créditos de esos que dan empresas más chicas con tasas de interés mucho más altas y dicen, no, pues si esta empresa me va a prestar 30,000 pesos a una tasa del interés del 40%, no importa, pero consigo tiempo. No, eso no es una solución. La solución es buscar estrategias que realmente le den solución. Buscar reestructuraciones, buscar quitas, buscar otras opciones para que se pueda liquidar la deuda. Pero ya dejen de hacer hoyos, sobre todo ahorita, que la tasa de interés es variable o mixta y que va a subir, porque es un hecho que sus tasas de interés van a subir, entonces no les conviene sacar más créditos. Por favor, no busquen esa opción, eso no es una solución. Dice Josh Hernández que tiene una deuda con una tarjeta de crédito de Banamex por 67,000 pesos desde hace 2 años. Pasó por una mala racha donde su madre falleció y quedaron varias deudas, por eso ya no pagó. Aún no la ponen en el buró de crédito. ¿Quiere saber si llegara a pagar su historial crediticio? ¿Queda mal antecedente aún pagando? Pues depende del tiempo que te tardes, mi estimada Josh. Si te tardas mucho, sí podría quedar alguna afectación. Lo ideal es negociar esas deudas. Si lo que tú buscas es no tener un mal historial crediticio, la opción es buscar reestructuración. La reestructuración no te va a afectar en tu historial y se puede buscar la reestructuración bajo 2 esquemas. 1, que nos reduzcan el plazo. Si tu crédito, por ejemplo, estaba financiado a 10 años, pues buscar que lo refinancien a 6, a 4, a 3 años, a lo menos que se pueda. Pero ahí te van a bajar la tasa de interés, sí, porque se reduce el tiempo, de pago. Pero aunque te reduzcan la tasa de interés, como el plazo se acorta, pues también las mensualidades son menos y el pago mensual se incrementa. Entonces, muy probable que a lo mejor no te alcance. Hay que checar eso. Es muy importante. La otra opción en la reestructura es que amplíen el plazo. Si tu crédito era 10 años, pues que se vaya a 12, a 15, etcétera. El problema ahí es que te va a salir mucho más caro porque la tasa de interés en lugar de bajar va a subir, obviamente. Entonces, a lo mejor la mensualidad te baja, pero no te va a bajar tanto como tú quisieras. Hay que checar todo esto. Hay que buscar un esquema que se adecue a tu situación económica, porque muchas otras personas van con el banco y le dicen, pues es que ya no puedo pagar. Ah, pues le vamos a reestructurar. Ah, pues bueno, acepto. Pero no se ponen a pensar cuánto van a pagar al final, de cuánto quedaron sus mensualidades, ni más nada. Solamente dicen que sí para sacar la cabeza y tomar una bocanada de aire porque ya sienten la presión. Y eso no es una solución. En cuestiones financieras hay que tener la cabeza muy fría, ser muy metódicos, muy precisos, muy claros en que lo que buscamos es que no se afecten nuestras finanzas. Los bancos son riquísimos, los bancos tienen todo el dinero del mundo. El que ustedes le paguen menos a un banco no le va a afectar para nada al banco. En cambio, va a impactar de manera muy positiva o muy negativa sus finanzas personales. Que aquí lo que vamos a cuidar nosotros es eso. A nosotros no nos interesa el banco, porque el banco tiene mucho, mucho, mucho dinero. El banco no se va a ver afectado. A nosotros nos interesa que ustedes paguen de acuerdo a su capacidad económica para que no se vean afectados en sus finanzas. Eso es lo que vamos a buscar aquí. Entonces, mi estimada Joss, pues hay que checar eso, ¿no? Hay que buscar la mejor opción para ti. Desgraciadamente, este programa ya llegó a su fin. Yo les agradezco infinitamente el que nos hayan escuchado. Los invito a que nos acompañen. Esta noche tenemos programa, ¿verdad? Hoy es jueves. Jueves de programa doble, de 9 a 10 de la noche. A mis amigos en Facebook, los invito a que nos escuchen. Igual, sin video, puro audio, es un programa de radio. Escúchenos hoy de 9 a 10 de la noche. Más asesorías, más información, más ayuda para que puedan liquidar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica real. Les repito aquí, lo que nos interesa es su economía, sus finanzas. Las del banco no nos interesan. Los bancos tienen mucho dinero, mucha lana. Pero nos interesa que ustedes paguen y que no se vean afectados, que paguen de acuerdo a su capacidad económica. Dice Maricruz Mosco Ruiz que le encanta cómo aclaramos las dudas. Felicidades. Muchas gracias, mi estimada Maricruz. Un placer. Y nos manda saludos desde Mérida, Yucatán. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Mérida. Estuvimos allá hace cuánto, como año y medio, o ya 2 años, ¿verdad? Qué bonito lugar, qué calor, pero qué bonito lugar. Josh Hernández, muchísimas gracias. Saludos desde Cuernavaca. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Morelos. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos. De verdad, muchas gracias a nuestros amigos. Vamos a ver rápido acá en el chat, porque me dicen que hay asesorías pendientes. María García dice que es nueva radioescucha y quisiera nuestra asesoría y cómo hace para afiliarse porque tiene muchas deudas con Banamex, Coppel, FAMSA y Electra. Es que anteriormente tenía un negocio y trabajaba, pero ya en este momento ya no cuenta con el negocio, solamente trabaja. Ya le están llegando hojas de demanda. Hay que checar eso, mi estimada María García. Si hay un proceso judicial en tu contra, hay que contestar la demanda de inmediato. Porque si se nos pasa el plazo que marca la ley, inicia tu juicio en rebeldía y eso te afecta durante el proceso. Se puede solucionar, pero lo ideal es que la demanda se conteste en tiempo y forma. Entonces, María García, por favor, llámanos por teléfono. Ya nuestros amigos de Producción Guadalajara te pusieron nuestros números telefónicos. Llámanos, acércate a nosotros, te podemos ayudar aunque ya estés demandada. Que lo ideal es que no haya demanda. Te podemos ayudar mucho más si no hay demanda. Se puede conseguir un mucho mejor descuento, mucho mejores condiciones para que puedas liquidar tu deuda. Pero si hay demanda, bueno, pues ni modo. Hay que empezar con tu defensa cuanto antes. Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Un placer que nos hayan acompañado. Dice Yasmín Urbina que saludos. Le gustan los comentarios. Muchas gracias. Y les recuerdo que tenemos programa hoy de 9 a 10 de la noche totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones por aquí mismo. Por su estación de radio de asesoría Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A producción, allá en Guadalajara, les agradezco infinitamente un gran saludo. 8 años ya de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor en México. Pasen excelente tarde y hasta muy pronto. Ah, dice María García que cómo le hace para que nosotros la vean y le digamos si procede. Ponte en contacto con nosotros, María. Les voy a dar rápido nuestro correo. Ya se prolongó mucho este programa, pero no importa. El chiste es que ustedes se vayan bien informados. María García, ahí te va nuestro correo para que nos mandes un correo y podamos ayudarte. El correo es contacto arroba triple D de dedo, o sea, M de Miguel, x.org. contacto@ddmx.org, nuestro correo electrónico aquí de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Va? Bueno, ahora sí, cuídense mucho y hasta muy pronto.